La verdad es que muy agradecido. La sensación, más que nada, de agradecimiento por la confianza de mucha gente de Carlos Paz, que no es afiliada al partido, que incluso representa o milita activamente en otros partidos, como el radicalismo, el peronismo, en fin, y que estuvieron presentes, digamos, sin prejuicios, fueron a escuchar, la verdad con mucho respeto, y muchos de ellos a proponer algunas cosas, a dialogar. Estuvo muy, muy interesante. Y sobre todo con la gente que, bueno, agradeció con la gente que se anotó tanto para ser candidato o candidata a defensor del pueblo, como también para los otros puestos, incluso para el equipo técnico. Bueno, contame un poco cómo es este concurso, digamos, que lanzaron, y cómo se anotaron, qué cantidad de gente. Bueno, primero que nada, la idea surge de un diagnóstico, ¿no? Me parece que una defensoría del pueblo que responda a un partido político particular es un contrasentido, ¿no? Yo siempre digo que la defensoría tiene que dejar de ser un adorno caro de la democracia. Parece que en Carlos Paz, desgraciadamente, esta institución no ha cumplido con lo que fue creada por Carta Orgánica, que es ponerle un freno al poder político por sobre, digamos, que a veces de alguna manera avanza sobre los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos, o sobre situaciones medioambientales o sobre situaciones de salud. Y nos parece que justamente es un despropósito que la Defensoría sea oficialista como lo es actualmente, y que no esté compuesta por gente común que tiene intereses particulares, digamos, y generales a nivel de sus lugares de vivencia, de sus barrios, de lo que la ciudad necesita, y que tenga básicamente independencia del poder político. Hicimos este diagnóstico primero que nada, y se nos ocurrió esta idea de abrir la propuesta de Carlos Paz Despierta, que es una idea bastante innovadora, me parece, en el sentido político, no poner los candidatos que respondan en el futuro a nosotros a dedo, sino que si tenemos la oportunidad de ser gobierno en el 2023, realmente nos exijan que sea una defensoría del pueblo independiente, que esté preocupada más por el vecino que por quedar bien con el poder de turno. Bien, ¿cuánta gente se anotó finalmente? Tenemos 70 inscriptos, 70 y pico de inscriptos ya, 76 creo. No todos para defensor y defensor del pueblo, hay unos 12 inscriptos para ese puesto, otros para, digamos, las suplencias, uh-huh, y para los adjuntos, pero también la mayoría de las propuestas son propuestas técnicas, digamos, de trabajo, algunas propuestas muy interesantes a nivel de lo que la defensoría debe hacer en los barrios, que debe cumplir, que en algún momento creo que hubo alguna intención, digamos, de hacerlo, pero después no se llevó adelante. Por ejemplo, la presencia, particularmente la defensoría del pueblo en los barrios, para que en los barrios conozcan que existe una institución que puede interesarse por la defensa de los la vulneración de derechos ciudadanos, y no un lugar prácticamente inexistente que no resuelve nada, o que de algún modo hace la vista gorda sobre las situaciones realmente complejas a nivel político que Carlos Paz necesita, digamos, para una institución que la defienda. Así que esta convocatoria para mí y para todos, digamos, la verdad que para el partido, incluso para la gente, fue todo un éxito, porque realmente poder romper con ese tabú de que la política no resuelve, o que no sirve, o que no se abre, o que no dialoga, esa es nuestra primera victoria, ¿no? Bien, te quiero consultar esto. ¿Cómo tienen pensado resolver el tema de la candidatura? Porque, bueno, a ver, las elecciones son el 27 de junio, creo que para el 10, 12 de mayo, algo así, es la fecha de presentación de candidato. Digo, tampoco hay tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo tienen pensado ustedes llegar a esa definición? Porque, digo, todo muy lindo con la gente que se presentó y demás, pero después los que van en la boleta son algunos, y los que van a formar parte de ese eventual equipo son otros. No hay lugar para los 70. No, claro que sí. Eso está claro ya desde el primer momento en que nosotros enviamos el correo electrónico. Esto es una convocatoria abierta que es como un llamado concurso, y de hecho es el órgano partidario de Carlos Paz, los dos órganos partidarios de Carlos Paz Despierta, donde somos 20 personas, 10 en cada órgano, tanto la comisión directiva como el congreso partidario, que todo partido lo tiene, somos las personas que estamos teniendo las carpetas en la mano con las propuestas de las personas, tanto de los candidatos como de los técnicos, ¿no? Nosotros la verdad es que estamos leyendo estas propuestas hace rato, no es que hace prácticamente un año que lanzamos con esta propuesta, y por supuesto hay que trabajar mucho en seguir decidiendo, no solo tal vez la figura técnica o la idea en general, digamos, de cada candidato o candidata, sino también el perfil que puede tener para una contienda que es muy importante. A nuestro entender es una elección intermedia de gran valor político, porque realmente es la posibilidad de ponerle un freno a este gobierno que ya lleva una década en Carlos Paz, y que sinceramente, digamos, que a cualquier ciudadano que se le pregunte, está vulnerando por acción o por omisión muchísimos derechos individuales y colectivos de la sociedad. Y bueno, y creo que ahí está, en esta pregunta que vos haces, me parece que está nuestra responsabilidad de no solo ver la cuestión técnica, sino que también valorar profundamente la cuestión política, ¿no? Y ahí está justamente la apertura al diálogo con otros espacios. Bien, o sea, la definición de los candidatos se va a tomar dentro de los órganos de partidarios, ¿no?, de Carlos Paz Despierta. Sí, así está en el reglamento, de hecho. Y bueno, como te decía, también estamos dialogando con otros espacios, porque nos parece que la propuesta, tanto a nivel, digamos, del interior del partido como para los vecinos, tiene que tener esta sinceridad de abrirse al diálogo para ver si hay otros espacios partidarios que también tengan esta visión, ¿no?, de que necesitamos una defensoría independiente que no responda a la política partidaria, sino que responda realmente de forma independiente a la sociedad. Justamente ahí iba mi siguiente consulta, porque bueno, ahí por lo menos nosotros venimos hablando con distintos dirigentes, sobre todo de la oposición en el último tiempo, y hay como un discurso coincidente respecto a la necesidad de la unidad. Y yo me preguntaba, ¿no?, si este lanzamiento de Carlos Paz Despierta anoche no es un poco cortarse solo e ir en contra de esas expresiones, por lo menos pública. ¿Vos no lo ves de esa forma? No, al contrario, yo creo que es una invitación a trabajar, a mostrar nuestras propuestas. Me parece que es importante que la política dé un giro y no sea, digamos, esta máquina, digamos, de cerrar postulaciones en bares, ¿no? Porque me parece que lo que ha funcionado siempre es esto, ¿no? El whatsappeo, el cafecito, y ahí cerramos las candidaturas, y me parece que eso se tiene que terminar. Yo creo que la política realmente se tiene que animar a dar un paso hacia la grandeza, ¿no? Y me parece que la oposición debe ser una unidad política ideológica, en el sentido de lo que quiere construir, y no una unidad cuantitativa, digamos, de gente que se junta solamente para ver si le puede ganar a otro y hacer más de lo mismo. Creo que nos tenemos que animar fuertemente a eso. Por supuesto que el desafío pragmático es vencer, ganarle a este gobierno, digamos, y a esta Defensoría del Pueblo tremendamente oficialista que hemos tenido, y que por supuesto cualquier ciudadano que la valore realmente digamos, ha percibido que hemos gastado el dinero de los carlospacenses en algo que no ha rendido sus frutos, que no ha respondido en los momentos más crudos de las necesidades de Carlos Paz, tanto a nivel sanitario, en la pandemia, con el hospital, con el tema del lago, con el tema del transporte, muchísimas cuestiones estructurales que la Defensoría del Pueblo no ha respondido, y no le ha puesto un freno al poder político, porque básicamente ha hecho la vista gorda o ha mirado por otro lado. Pero me parece que sí tenemos desde la oposición la obligación de trascender el cafecito y el cierre, digamos, de listas en una mesa chiquita, y poder abrir sinceramente esta posibilidad a una sociedad que está ávida de confiar en la política, pero al mismo tiempo ha sido sistemáticamente traicionada, ¿no? Bien, entonces te pregunto, digamos, desde tu perspectiva, ¿esto no descarta la posibilidad de un acuerdo con otras fuerzas políticas? No, en absoluto. De hecho, es una invitación. Me parece que, yo creo que lo importante, vuelvo a repetir, Ale, es que podamos tener sinceramente la madurez de dialogar más allá del bar, más allá del cafecito, más allá del WhatsApp, ¿no? Me parece que el diálogo político que se viene es un diálogo político mucho más maduro, de más altura, para poder trascender estas cuestiones de yo junto tantos votos y vos juntas tanto, entonces sumamos 2 más 2 y es 4. Y en política, bueno, yo por lo menos pienso que no, que las sumas, que hay sumas que restan, que a veces las sumas no dan exacto, y bueno, y tenemos que ver qué intencionalidad hay, sinceramente, de construir algo independiente, digamos, y que pueda ser una opción de ganarle al poder político. Me parece que hay una estructura municipal muy fuerte, mucha gente muy condicionada para ir a votar en esta elección, y la ciudadanía de Carlos Paz tiene la responsabilidad de alguna manera contrapesar este desequilibrio de un montón de gente que está con miedo. Te hago esta consulta. Vos decís que no descartan un acuerdo, pero ustedes ya se plantan en esa discusión que vos decís, bueno, fuera de la de WhatsAppeo, del cafecito, pero con unos candidatos, ¿no? Porque, bueno, ustedes está claro que los candidatos que salgan, que van a apoyar de Carlos Paz Vierta, tienen que salir de ese listado del concurso, porque si no, no sé, me parece que no tiene sentido haber lanzado la convocatoria. Digo, desde ese lugar, ¿no pensás que condiciona mucho lo de Carlos Paz Despierta a la hora de acordar con otros espacios políticos? Porque esta invitación es cierto, es una invitación, pero bueno, diciendo, bueno, acá tenemos esto, si se quieren sumar o no. Nosotros tenemos, digamos, muchas ganas de trabajar, lo hemos demostrado, somos el primer espacio político que lanzamos esto con una convocatoria muy interesante y sobre todo a nivel numérico, pero también de gente, de diversidad de gente, ¿no? Fue, como te decía, gente de distintos partidos políticos, distintos espacios a escuchar. Yo quiero sentarme a escuchar cuáles son las propuestas de los otros candidatos, más allá de las cuestiones dialécticas, digamos, que se usan para decir lo que queremos, ¿no? O sea, hay, me parece que cuestiones que tienen que ver con la capacidad política, digamos, de encarar una propuesta, y nosotros lo hemos demostrado anoche. Yo, por supuesto, y el espacio político de Carlos Paz Despierta está absolutamente abierto a también a ver las otras propuestas, no solamente en lo dialéctico, sino también en la realidad política de la convocatoria, de las propuestas, y por supuesto que nosotros vamos a elegir el mejor candidato que tengamos, y si hay una posibilidad real y concreta desde otros espacios políticos de llegar a un diálogo para hacer esto de manera colectiva y multipartidaria, vamos a hacer nuestra propuesta, digamos, de la mejor manera, que digamos, de la mejor persona que tengamos para poder colaborar con esto, ¿no? Y espero que los otros partidos tengan, si llegan a, digamos, a entender que podamos llegar a un acuerdo, también tengan la misma, digamos, las mismas condiciones, es poner la mejor persona que represente a su espacio para que esto sea realmente una posibilidad. Bien, digo, hay como una contradicción en lo que plantea la Carta Orgánica, ¿no?, de pedir o reclamar esta independencia al Defensor del Pueblo, pero por otro lado exigirle que se presente por un partido político, porque esto, bueno, ha sucedido hasta ahora, ¿no?, genera este tipo de condicionamientos, porque no... Sí, claro, ¿no? No solo eso, me parece, Ale, que como bien lo señalás, no solo genera ese condicionamiento, sino que termina siendo de alguna manera la institución un botín político partidario, digamos, para la negociación. Por eso lo digo, y no con desdén, que tenemos que trascender el café, digamos, y el WhatsApp, y la rosca, digamos, cerrada en una mesa chica, o lo dialéctico. Me parece que una institución que esté condicionada tanto por el poder político oficialista como por una mesa chica de gente que se hace de la política de alguna manera para poder, digamos, negociar distintas cosas con otros espacios, es una pérdida para la democracia. Y bueno, y abrir el juego puede sonar de alguna manera, de tratar de primerear o algo, pero no es nuestra intención. Nuestra intención, sinceramente, es mostrar lo que queremos hacer. Lo venimos haciendo hace ya más de un año casi, y queremos escuchar también cuál es la propuesta de los otros espacios políticos, más allá de lo que se dice en algún medio o el titular que puede llegar a generar un diario, ¿no? Me parece que la intencionalidad real de una unidad tiene que ver con la intencionalidad real de transformar esta institución para que le sirva a la gente y no se sirvan los partidos políticos de esta institución. Emilio, te quería consultar, digo, en la última elección, en la última elección del 2017, digo, hubo muy poca participación ciudadana, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que estamos ya arrancando, ¿no?, el proceso electoral, ¿qué cuestiones pensás que debería tener en cuenta el municipio para sumar a la participación, digo, que los vecinos y vecinas de Carlos Paz se enteren de que hay una elección, y qué cuestiones también pueden sumar los distintos espacios partidarios, ¿no?, para estimular la participación ciudadana en la elección? Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante. Yo creo que el municipio, desgraciadamente, está haciendo una lectura sobre esta elección en un momento, digamos, el peor momento de su gobierno en esta década. La gente está realmente muy, muy dolida con el gobierno de Carlos Paz Unido, en todo sentido, ¿no? Porque ha vulnerado promesas, ha vulnerado derechos, ha vulnerado instituciones, ha avanzado por sobre las instituciones de una manera absolutamente patotesca, ¿no? Y me parece que en ese sentido el municipio va a hacer poco y nada para que la Defensoría del Pueblo sea una institución realmente plural y democrática y que la gente vaya a votar. Yo creo que lo que va a hacer el municipio nuevamente es apretar a sus empleados, que ya lo está haciendo de hecho, presionarlos para que urgidos por el miedo vayan a votar o hagan votar a sus familiares, va a mover el aparato municipal como lo ha hecho siempre, me refiero a recursos que son de los vecinos nuestros, que los pagamos nosotros con nuestros impuestos, nos va a movilizar para que la gente vaya condicionada a votar, y eso es una pérdida tremenda, digamos, de institucionalidad democrática y de independencia por parte de la gente. Es un atentado a la dignidad humana, sinceramente, y me parece que eso es lo que va a hacer un municipio. No creo que le podamos pedir al municipio de Carlos Paz o al gobierno de Carlos Paz Unido algo mejor de lo que está haciendo. Me parece que esto va a empeorar, paulatinamente va a ir empeorando, la tiranía del poder político de Carlos Paz Unido va a ir empeorando, vamos a asistir a, digamos, a acciones cada vez más digamos, más tiránicas por parte del gobierno municipal. Lo vamos a ver en estos próximos 2 años, sinceramente, en esta decadencia, ¿no? En este despido que Carlos Paz Unido está haciendo. Y no espero nada del municipio más que, sinceramente, que los trabajadores puedan tener la dignidad de ir a votar por lo que creen. Y creo que el gran trabajo va a ser social, ¿no? De la oposición, que esté convencida en que esta institución tiene que perdurar, si vale la pena o no. Yo creo que vale la pena en la medida que sea una institución que sirve para los vecinos, que defiende al pueblo sinceramente. Si es una institución que está de adorno, no vale la pena. Y me parece que eso va a depender de nosotros, exclusivamente me refiero tanto de la oposición como de los vecinos carlospacenses, que sean conscientes de que al poder político hay que ponerle un freno para que no se desborde, ¿no? A pesar de que estos son nuestros representantes. Porque evidentemente, y lo han demostrado, vulneran las instituciones democráticas, vulneran los derechos individuales, vulneran los derechos colectivos y avanzan sobre el ambiente. Emilio, ¿lo escuchaste a Mousset el viernes en su informe? La verdad que no lo escuché completo, lo hablé mucho con el concejal Daniel Rivetti. Sinceramente me pareció que es pobre en todo sentido la presentación. Y me parece muy bien que el doctor Mousset no se postule nuevamente porque, sinceramente, no ha estado a la altura de la Defensoría. Bueno, muy bien. Bueno, Emilio, te agradecemos como siempre el contacto con Villano. Bueno, vamos a estar allí muy, muy atentos a cómo sigue esto. Hay toda una idea, no sé si hay, yo tengo la idea de que el municipio va a hacer lo posible para que no haya elecciones. ¿Vos pensás que hay algún margen para eso? Yo creo que el municipio, lo vuelvo a repetir, Ale, me parece, y si te lo digo sinceramente, no como una chicana, ¿no? Me parece que este municipio puede sorprendernos con cualquier cosa, con cualquier situación que vulnere la democracia, esta institución tan sentida que hemos logrado y que básicamente en su último bastión tiene que ver con el diálogo plural. Esta gente no quiere dialogar, se niega a hacer uso de la primera herramienta de la democracia, que es el diálogo, la escucha hacia el otro que piensa diferente, y amén de eso es un gobierno que está dispuesto a cualquier cosa para sostener este status quo cada vez más corrupto y cada vez más alejado, digamos, de esos primeros ideales que tuvo esta unidad de vecinos que se llama Carlos Paz Unido. A mí, sinceramente, me duele como vecino ver cómo el poder político está cada vez más corrupto, más alejado de la gente y cada vez más bastardeado, ¿no? Porque eso de alguna manera aleja a los ciudadanos de la democracia. Yo creo que tenemos que esperar cualquier cosa del gobierno y al mismo tiempo estar preparados para responder enfáticamente en la defensa de esto que tenemos, que es la herramienta del diálogo, que es la democracia, que es el poder no solo ir a votar cada 4 años un defensor o un intendente, sino participar de las instituciones y construirlas. Y cambiarlas, hay que cambiarlas.